Para nosotros como hospital es muy importante poder dar cumplimiento a este plan presencial, ¿ya? Esta meta significa que estamos resolviendo los problemas de salud de nuestros pacientes. En este caso, de aquellos que aguardan desde un tiempo extremo de cirugía, realmente 14 en adelante. Por lo tanto, la resolución de esto impacta positivamente en la calidad de vida de ellos. Todo este esfuerzo desplegado por los distintos equipos clínicos va dirigido principalmente a resolver los problemas de salud de nuestros pacientes con sentido de urgencia y también con satisfacción usuaria.